Creo recordar, Barker, que usted asoció los distritos carboníferos con la primera mujer de Douglas. Y seguramente que no nos excederíamos al inferir que las letras V.V. escritas en la tarjeta que había cerca del cadáver podrían equivaler a Vermissa Valley. Y que este mismísimo valle que envía a sus emisarios para cometer asesinatos sea aquel valle del terror del que hemos oído hablar. Todo eso resulta suficientemente claro. Y ahora, Barker, me temo que estoy estorbando la explicación que quiere darnos. Señor Holmes, es tanto lo que usted sabe que quizás sería preferible que nos contase algunas cosas más. Sin duda alguna, Barker, que yo podría decirle muchas cosas más. Pero tendrían más agrado viniendo de usted. Eso es lo que usted cree, ¿verdad? Pues bien, todo lo que yo puedo decir es que, si existe aquí un secreto, ese secreto no me pertenece a mí, y que yo no soy hombre capaz de traicionarlo. Bien, Barker. Puesto que usted adopte esta conducta, tendremos que mantenerlo vigilado hasta conseguir la orden de detención. Puede usted obrar como su condenado capricho le dicte. Cecil, ya has hecho mucho por nosotros. Sea lo que suceda en lo porvenir, tú has hecho ya suficiente. Demasiado y más que demasiado. Siento por usted, señora, las mayores simpatías. Así que le pido que digan toda la verdad. Esta gente es noble, no tema por ellas. Y siento que me haya negado a querer hablar con usted. Pero en aquel entonces tenía yo toda clase de motivos para creer que usted se hallaba directamente complicada en el crimen. Ahora estoy seguro de que no es así. Al mismo tiempo, quedan todavía sin explicar muchas cosas. Y yo le recomendaría, pida usted al señor Douglas que nos haga él mismo su propio relato. ¿Qué acaba de decir? ¿Cómo dijo? Sí, Douglas está muerto.